tal, saludos a todos los que nos sintonizáis a través de Radio Express Marca y pues 3.es y TVL. Será hasta las 2 en este miércoles 28 de marzo de 2022. Vamos a por titulares. Suena diferente nuestra sintonía de titulares, como esperemos que suene diferente en Elche a partir del próximo sábado a las 6 de la tarde, porque el cuerpo técnico y plantilla se han juramentado hoy para ganar el sábado al Huesca en un partido que califican como el más importante del año, para que empecemos a ver la mejor versión de los implicados, la versión del que fuera líder en Navidades. Si continúa la tendencia actual, harían falta alrededor de 71 puntos para jugar la liguilla de ascenso. De los 36 puntos que faltan por disputarse, el Elche debería sumar 24 para clasificarse. Luego usaremos las cuentas. Por cierto, que la entidad blanquiverde colabora con el club de Sala Elche con la venta de unas caricaturas de los jugadores de Elche, Sumetra y Miki Mire para recaudar fondos. Hoy escucharemos a ambos. Y por supuesto también tenemos nuestra encuesta habitual a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Sara Feli García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues hoy os preguntábamos a petición de uno de nuestros oyentes de ayer, decía, pues que analizábamos a los árbitros y más analizaba al Elche. Pues hoy os invitamos a que nos ayudéis a analizar en profundidad al Elche. ¿Qué crees que no está haciendo bien el equipo? Vamos, todas las opiniones que quieras dejar en nuestro muro en Facebook, en Twitter, pones tu post.es, nos buscas y si no nos conoces, te das a me gusta y a seguir. Pues ya sabéis, vuestra opinión siempre tremendamente válida. Nos interesa mucho porque además, aunque no lo creáis, tiene mucha fuerza de cara al propio club, a la directiva, a los jugadores, a los técnicos, a todos nos interesan vuestras opiniones. Bueno, y la verdad es que hoy nos ha sorprendido el que los jugadores tuvieran tan clara la importancia del partido del sábado. Y es que ha habido reunión, ha habido charla, cuerpo técnico y futbolistas se han fundamentado para sacar esto adelante. Y esto es, por ejemplo, lo que opina Sumetra del partido de este próximo sábado. Más importante del año. Es el partido más importante del año. Mencionar sí o sí. Por cierto, luego lo explicaremos un poquito mejor, pero hoy tanto Miki Vil como Sumetra han sido protagonistas, no solo porque hemos llamado para hablar del partido, sino también por esas caricaturas que para los que estáis viendo en el Elche, pues vamos a enseñarla para que las veáis. Pues ahí tenéis las caricaturas de la radio, no la veis, pero ahora cuento por qué la caricatura de Miki Vil y también la caricatura de Sumetra que está enseñando ahora de Sumetra. Dos caricaturas que el sábado se van a poder adquirir al precio de 2 euros. Esto es una iniciativa de una agrupación de peñas de fútbol que va a dar con el rato levantado. Una iniciativa de la agrupación de peñas de fútbol, en el que ha colaborado a nivel de otra empresa que es la que ha hecho las y la verdad es que ha quedado bastante simpático y que ahora con pocos segundos pues tomar caricaturas para ayudar a todos los clubes que están pasando francamente mal. De hecho, sábado, hoy el técnico ha hecho entrenamiento en doble, esta mañana ha sido doble ya, porque lo han hecho en el anexo y luego a puerta cerrada en el estadio para hacer pruebas de cara a un titular. Y esta tarde, nuevo entrenamiento de la primera fase. El técnico recupera efectivo y eso es muy importante. Pero lo más importante es lo que hoy pues, ha pasado, y es que los futbolistas y el propio entrenador, el que ha lanzado el mensaje, hayan fundamentado para sacar esta situación adelante, para volver a recuperar los valores de este Elche que lo llegaron a poner de lito, para intentar recuperar la filosofía que les hizo, y no hace mucho, uno de los equipos más respetados de la categoría, sino algo más, teniendo en cuenta pues, que no maneja el puesto de Deportivo de La Coruña, ni de la Coruña, ni de la Vigo, y que pueda liderar jugando al fútbol y goleando al mundo y ganando a escuadras pues, tan potentes como el propio Deportivo de La Coruña, que es el y no se les puede haber olvidado jugar. Está claro que han influido sobre todo las lesiones. El rosario de lesiones, un nivel ya hasta dentro de la temporada con las sanciones, algún que otro arbitraje, solo algún que otro, y por supuesto que el equipo pues, perdió esa fractura física y esa chispa anónima, unido a que no es la escuadra más talentosa, ni mucho menos en la competición, pues, ha hecho que el equipo se haya metido en esa espiral que esperemos no sea poco. Esperemos que el impacto frente al Pérez haya servido precisamente para frenar, para cortar el seco esa racha negativa que está en el área. Y efectivamente, el del sábado es el partido más importante. Ganar el sábado significaría lanzar varios mensajes. El primero, hemos vuelto. El Elche ya está aquí dentro. Y a partir de ahí, hay que ir recuperando, como digo, todas esas características que le llegaron a poner de líder durante el proceso. Para ello es fundamental el técnico de campeonato. Pero no nos engañemos. Jugadores como Palanca, que fueron importantes, sobre todo en la mejor racha, tienen que no jugar en dos meses. Y con el freno de mano echado en la cabeza de una recaída de una lesión muscular que son las peores. Las lesiones musculares, si lo entiendes, son los peores, porque los mal curados se convierten en lesiones de 4 o 5 meses. Por tanto, no pensemos ya que si vuelve Palanca o Albacar, que vuelve mucho tiempo para el temporada, o Carpi, o los dos o tres meses, que antes también, que se vuelve el grupo, que se vuelve un tal, no van a ser más de 3 meses. Pero ya es importante poder empezar a contar con ellos, y habrá que darle minutos poco a poco. Un equilibrio. Para mí es importantísimo el mismo estudio. Primero porque te cambia la alegría del vestuario y la alegría del proceso. Y la alegría significa lucha, entrega, raza, constancia, determinación. Es el primero que presiona. Ya te puedes permitir el lujo de volver a jugar con dos delanteros. Tenemos que recuperar al mejor ancho, al mejor no equilibrio. Al mejor su moto. Generelo, pues el hombre demasiado ha hecho para salir de una lesión de 7 meses y pedirle ya que fuera el alma del equipo y encima lo que le pasó a nuestro personal que no parece que se demasiado hecho lo mismo. A partir de ahora generemos que lleva ya 3 o 4 partidos cuando sí que todo empezará a rendir un mejor ancho. Y a partir de que recuperemos efectivos y que los que vienen de lesiones vayan cogiendo el otro, podremos ver al mejor hecho de esta semana, es imposible ver al mejor hecho de esta semana. Pero dentro de 3-4 partidos sí podríamos ver a ese Elche que vuelva a coger aquel ritmo. Y en esos 3-4 partidos ir saliendo poco a poco de la racha negativa por la que ha atravesado. Sufriendo. Y no me cabe la menor duda de que a Huesca se le va a ganar sufriendo. Y a lo mejor en Villarreal sufres un poco menos porque ya vas un poquito más hacia en tendencia alcista. Pero en las rachas siempre de las negativas se sale sufriendo, no hay otra posibilidad, no se gana por seguro 6-0 al alto, perdón, al Corsi, creo que no se va a ganar 6-0 a la respuesta, ojalá. Un equipo que no tiene la chispa, la confianza, el físico, los futbolistas, como estamos hace 3 meses, no puede ganar 6-0, es imposible, porque es un estado anónimo, sobre todo en que parte que van a dar los dos de sí mismos, porque están en boda con la afición, y en eso tenía toda la razón de Emilio. El presidente del último ascenso, cuando se hace el presidente de la semana con Messi, es que Elche ha vuelto a recuperar a la afición. Eso es algo impresionante, pero como no empiezan a ganar los Barça, pues ahora mismo Elche tiene el mejor patrimonio de Barça. Los últimos tres partidos que se han perdido, ha habido una media de 12.000 espectadores. Eso es impensable hace un año. Hace un año a estas alturas. La media de espectadores era de 7.000. Este año es de 14.000-15.000 en los últimos partidos. Por eso los jugadores están en deuda con los aficionados. Lo saben, lo dicen, lo pregonan y están convencidos de que les van a devolver todo lo que es. Han quitado, o mejor dicho, no les han dado. Victorias y puntos contra las Celtas, contra el Recre, con el último partido contra el Valladolid. Pues vamos a esperar que el sábado se vea una gran entrada y se vea a un buen Elche, a un gran Elche, que estaremos a tres o cuatro partidos de verlo, si es que ya ha dado por hablar de nuevo con la tácita para volver a ver a ese Elche fuerte, a ese Elche rocoso, a ese Elche presionante, a ese Elche que no pienso, a ese Elche que entra en combustión en cuanto el árbitro toca el principio del partido. Si no vamos a ese Elche, que incendia los partidos desde el primer minuto, que va a presionar al área rival, los 11, no solo 6 o 7, si no vamos a ese Elche, será imposible que pueda meterse en el Elche, y mucho menos que pueda hacerlo. Solo se puede meter en el Elche y ascender, porque luego el periodo será durísimo, si vemos al Elche del mes de noviembre, del mes de diciembre, de la segunda vuelta del año pasado. Ese Elche intensísimo, antipático para los rivales y que les hacía tan incómodo los partidos. Porque se ganó la reputación de ser el equipo contra el que nadie quería jugar. Y algunos se inventaron aquello de es que es malo, es que es agresivo, es que es malo, es que valiente. Prefiero que me critiquen por eso, que no que me alarguen, porque quiero dos. Una cosita, ¿qué protagonista? Disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite intervenciones de otorrino y neurocirugía de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología para tu salud. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano, teléfono 966-91-5150. Estamos para cuidarte. Visítalo en elchepark.com. Si te unes a la resistencia, esperamos de lunes a viernes de 7 y cuarto a 8 en el remate de Radio Estrella. ¡Rematista! ¿Cuál es vuestro oficio? Alquila coche desde solo 15 euros al día en ELZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ELZ low cost, renta car. Son 15 euros de país. ELZ, alquiler de vehículos. Low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Teléfono number 607-643-646. Conversión persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y brigadas. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Solapar de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Para merendar, cenar, tomar un helado, para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Solapar Santa Pola. Los sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. El Radio Express Marca Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. económico. Fernando Esteve dice, lo más importante que no se está haciendo bien es la gestión del club, ya que la directiva deja mucho que desear, cuando ya su problema es otro. Paul Ruiz dice, lo primero de todo, mantener al entrenador, después dar salida a los jugadores que no convencen a nadie y me rascaría el bolsillo con buenos jugadores que realmente se quieren subir. Pues ahí están vuestras apreciaciones, comentarios, porque nosotros hemos preguntado al presidente por el tema de que posiblemente un delantero por lo de Linares. Y nos decía que mientras no se opere a Linares, no se sabrá la gravedad de esa lesión. Es decir, la recomendación es clara en este sentido. A estas alturas de la liga no se puede fichar, excepto esta excepción de la norma, que haya una lesión de gravedad, y la gravedad son de 5 meses en adelante. Por tanto, el club ahora mismo tiene, quien está parado en tema de posible refuerzo, porque hasta que no se opere a Linares y no va a ser. Dicho esto, pues importante ganar el sábado a Huesca, importantísimo, fundamental, puntos de playoff para el Elche, mientras que puntos de salvación para Huesca hay mucho en juego, tanto como el propio Sumitra la recorre. Mucho importante de la noche, sea el partido más importante del año, es mencionar sí o sí, es un equipo necesitado también. Pues he intentado meterles en el chip, en el disco duro, de que no se puede perdonar ni un punto más en el Martín de Parejo. Ahí va a estar la clave. Le preguntamos a Sumetra por el enfrentamiento directo de Córdoba Hércules, que les puede acercar, sobre todo si ganan muy mucho, o a un punto de playoff, o a un punto de playoff, y esto siempre es grande. Recuperar el pantalla de años, porque hace unos meses que se encontró a lo alto de la clasificación. solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos. Y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XSFM con un HTTP Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Por datos por solo 20 euros al mes. Con HTTP Explorer a 0 euros. Informa de 120 con DH. En el centro comercial La Cruz. En el camino 281 y en la calle Chero de Santa Pola. Y si eres el doctor, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Restaurante Pizzería Row, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Row contamos con horno a la leña. Y ahora, la Row a casa. Llama al 965-434-279, haz tu encargo y te lo llevamos a casa. Sí, la Row a domicilio. 965-434-279. Restaurante Pizzería Row en Elche. Cristóbal San 66. Row al Paris y Row dentro de Congresos. Recuerda, ahora la Row a casa. 965-434-279. ¡Rosa! Hombres Vía Parque. Tienda Hombres, donde encontrarás ropa, calzado y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, X, Domingo Tiger, en Bonio Armani. Estamos en Severo Ochoa 48, junto al centro deportivo Juan Güemes Club, Elche Parque Empresarial. Fuerte el 2x1 a Delta Nonna. En Delta Nonna, un mejor, paga uno. En calle Mallorca, al David. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. En Salaria de Cotabal, Granja Gallega, pescados y mariscos frescos. En Salaria, Rincón, Salvarinos, Beatriz. En Barra, las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Boeta, reservas al teléfono 96-667-0430. Ven a tu nueva tienda Movistar con Paite Comunicaciones en Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paite Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Por cierto, decían los titulares que si continúa la tendencia actual, harían falta algo así como 5 puntos más que el año pasado para clasificarse para el playoff. ¿Por qué? Pues porque los de arriba están sumando muchos puntos, está la zona media, la zona, digamos, burguesa, está ahí que no acaba de estirarse, la Palma, el Numancia, no acaban de quitarle demasiados puntos a estos equipos, y otros están mejorando, como el Murcia y compañía, y por la parte de abajo no te digo nada. Alcoyano no acaban de recortar o de sumar puntos, y bueno, está haciendo que los de arriba se estén marcando. Y si siguiera esta inercia, como digo, harían falta 71 puntos para clasificarse para el playoff. Recordamos que quedan 36 por disputarse, 12 jornadas, 36 puntos máximo, y el Elche debería sumar 24, alrededor de 24 puntos en los puntos bajos para clasificarse. O sea, tendría que volver a ser el equipo de noviembre y diciembre si quiere meterse en el playoff. La comparación está clara. En la jornada 30, el año pasado, el playoff lo marcaba el Cartagena con 45 puntos. Ahora, en la misma jornada, el playoff lo marca el Córdoba con 5 más, con 50. Como quiera que el año pasado se clasificó como sexto, bueno, como séptimo, porque lo ha presentado por medio, pero vamos, como sexto es quinta, con 66. Si esto sigue así, no dan falta 66, ni siquiera los 69 con los que Elche se clasificó después, que fue el tercero, porque falta de resultados, falta de... Yo me imagino que al final, igual, es un pelín menos, ¿no? Va a ser más caro este año que el de la 40, porque yo creo que Elche tiene que ponerse las pilas ya, si quiere sumar alrededor. llevarte esos 24 puntos de los 15 que faltan para meterse en el playoff. Es un porcentaje alto, para un 75-70%. Por cierto, antes de que se me olvide, recuerdo que la peña barcelonista Martina se desplaza la próxima semana, la semana para ver el partido del Barça Atleti de Bilbao. Este sábado quedan muy poquitas plazas y los interesados que quieran viajar con este época de la peña barcelonista para ver en el Nou Camp el fútbol de Barcelona Atleti de Bilbao. Pueden llamar a este teléfono 687-908-716, también otro teléfono 686-575-434 o pasarse por la calle Juan Escuche 49 en Álvaro, para ver el lugar de la parte de la población de la población de uno de los mejores jugadores en la historia de Leche y del propio fútbol en Barcelona. Bueno, pues vamos con la encuesta. Recordamos que os preguntamos para Celi. ¿Qué crees que no está haciendo bien en el sector del fútbol? ¿Cuánto tienen éxito en nuestro Facebook? Yo creo que el único que no lo está haciendo bien es Sepulcro, porque si queremos un equipo grande de primera, hay que apostar en fichar jugadores grandes y caros. Alfonso Rodríguez dice, yo creo que año tras año se debilita la plantilla y que no se trae lo que quiere el entrenador. Se quiere subir, no se puede hacer esto, bastante hace los jugadores. Miguel Ángel Bello dice, necesitamos otro sistema de juego acompañado de fichajes buenos, las cosas del fútbol son sobras. Michael Copan dice, si al Barça le quitamos a Dani Alves, a Xavi y a Messi, seguiría siendo igual. Pues eso, Kenny Berenguer es Alba Car, Michel Delo, Felipe de Chico, por supuesto, y que Mateo no es palanca. Dejémonos historias de problemas de gestión de la vida, que es bastante más importante. Pues nuestra opinión es en las redes sociales y en la página web. Nicky Vide, importante que se pueda volver a contar con él. Este año marcó solo con goles, antes no puede ser lo mismo. Es importante que marquen ya de nuevo los dos, porque de sus goles y de defender bien va a volver a depender muy mucho y hacer la mejor versión de él. ¿Vuelve a ser titular Nicky el sábado? Pues lo preguntamos, ¿no? Eso no sé, no sé. Pero claro que espero y. La semana pasada estuve desentrenado y esta semana tengo muchas ganas de volver a jugar y poder dar todo en el entrenamiento para entrar en el equipo y vamos a ver si... Claro, porque aquí lo preguntamos, la pregunta la hago para que se escuche ahí, que no protestase tanto, vamos, ya sea que ha visto 10 cartulinas amarillas, aquí un delantero son muchas cartulinas amarillas, que si a partir de ahora se lo iba a pensar a la hora de protestar a los colegiados, porque la mayoría de estas comidas no son contadas, son por protestas que ha visto el club. Claro, porque tarjetas y ahora te he tenido 10 tarjetas creo y no voy a no quiero estar sancionado más, entonces voy a pensar un poquito más en eso. Eso lo piense para la próxima, que va a ser el pasado. Por cierto, le preguntamos que todo pinta que no se va a poder fichar otro delantero por lo de las preliminares y que cómo ve el tirar toda la temporada con los delanteros. ¿Qué iría? Sí, claro. Yo no sé, sí, siempre en mi equipo es siempre, claro que es siempre mejor cuando tiene más competición, pero bueno, yo no sé si viene otro o no, pero si no viene otro, da igual, somos delanteros, pero también tenemos muchos jugadores que pueden jugar ahí, que pueden saber jugar en muchos sitios que yo no estoy muy pendiente de eso. Bueno, la respuesta también es normal, pero también los delanteros y bueno, son jugadores que no, con ellos sobra y basta. Lo que pasa es que si corre el riesgo el Elche de quedarse con los delanteros, el riesgo de lesiones, sanciones. Bueno, ya no hablamos de la posibilidad de que se pueda ir a la Eurocopa, que tiene pinta de que no. Eso no pienso, porque ahora mismo no creo que voy a Europa y no estoy pensando de eso, estoy solo pensando de ya se viene aquí con el equipo. Entonces, eso no. Vamos, lo que hay que pensar es en ganar al Huesca y en hacer del Martínez Valero, pues esa palabra que él no le sabía, el Martín. Sí, claro, que en casa, porque queremos que es aquí en casa, es un fuerte estado, sí, un Martín, que porque tenemos mucha afición que nos ayuda y una ciudad que nos apoya y eso, y queremos demostrar aquí que se le quiere a ganarnos y el sábado tenemos que ganar y la verdad que tenemos que ganar porque si queremos estar arriba ahora, desde ahora todos los partidos que tenemos en casa no podemos perder. Y como Nicky Ruiz es el hombre gracioso por naturaleza, pues no, tienen que hacer los rivales para ganar los partidos de ahora. Sí, es verdad. Que si alguien tiene que ganarnos, nos tiene que matar. Por supuesto, pero vamos, efectivamente hablando. Si alguien quiere ganarles, tienen que matarles. Vamos a ver si es verdad. Y sobre todo si el Ángel vuelve a encontrar la partida. Yo ahora tengo una decisión de la falta de gol. No sé qué decir de eso. Al momento pasa, pero que se ve que va con el equipo, porque en el momento que hemos estado mal es el momento que no hemos marcado goles. Vamos a empezar de sábado con las marcas cosas y el equipo también, creo que yo soy seguro que el sábado va a ser mucho mejor y a partir de ahí vamos a ser el Elche que conocemos. El Elche que conocemos y que tiene que olvidarse ya de árbitros, de sesiones, de instituciones, tienen que preocuparse. Sí, tenemos pocos partidos, es muy importante, desde ahora llega el momento que va a terminar la temporada, entonces de ahora no hay que hablar más de árbitros y qué ha pasado en el pasado, que ahora vamos solo a ver adelante y pensar cómo vamos a jugar nosotros y solo pensar que sea nosotros mismos, no el equipo contrario o árbitros, solo pensar en nosotros. ¿Estas caricaturas para qué son? Bueno, pues son caricaturas que sirven para ayudar al club en esa Elche. Recordemos que el Ayuntamiento ha perdido la subvención de la Fundación de 167.000 euros con el resto de clubes y, bueno, pues lo están pasando francamente mal. El proyecto nace para recaudar fondos con estas caricaturas. De momento son de sus 20.000 cuestan cada una 2 euros, 4 euros que llevan las dos, paguen 500 de cada uno, y van a estar a la venta de momento este sábado en el pabellón Esperanza a las 4, porque juega el Comisario de Elche a las 4, y luego a las 6 en el Martínez Valero también van a estar a la venta, porque a las 6 juega el Elche. De 4 a 8, 4 a 6 en el pabellón Esperanza, de 6 a 8 en el Martínez Valero, y también a partir de mañana en la tienda del Elche. Le preguntamos, por ejemplo, a Nicky Miller cómo se veía. Gracias a la Mañana más, a la 1:04 tienes en cuenta. Hasta luego.